17. Mientras usted lo busca, yo quiero agradecer rápidamente y hacer eco de las palabras que dijo nuestro pastor Máximo, solamente agradecerles, como dije, por ese detalle que tuvieron para conmigo, pastor, y ustedes, miembros de nuestra amada iglesia. El mejor regalo que puede tener un ministro, lo hablábamos con el pastor Máximo, es poder los tener a ustedes como miembros y poder servirles a ustedes y servirles a Dios. Así es que muy agradecido por la vida de todos ustedes ante Dios. Y pues no solamente celebramos un año de vida, el creyente celebra la nueva vida en Cristo y es de lo que estaremos hablando en esta tarde. O mejor dicho, continuaremos hablando. Así es que si usted ya lo tiene, por favor, se lo repito nuevamente, Colosenses capítulo 3, versículos del 15 al 17. Una vez más, Colosenses capítulo 3, versículos del 15 al 17. Si usted ya lo encontró, me regala un amén, por favor. La palabra de Dios, mis amados hermanos, si usted no tiene ningún impedimento físico, le voy a pedir muy amablemente que se ponga en pie para leerla por honor, por respeto, por reverencia al Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oramos, iglesia. Señor, te damos gracias en esta tarde por permitirnos abrir tus sagradas escrituras, por permitirnos leer, Señor, el contenido tan hermoso, tan invaluable que contienen las mismas. Gracias, Señor, porque en esta tarde podemos celebrar a Cristo. Gracias, Señor, porque en este día podemos reunirnos como iglesia para poder, Señor, exaltar tu nombre. Ahora toca el momento de la exposición de tu palabra. Pedimos, rogamos, oro, Señor, para que sea tu Espíritu Santo usando a este pecador redimido de labios inmundos. Para que por medio, Señor, de tu Espíritu Santo, tu palabra pueda traspasar el corazón de cada uno de mis hermanos. Pueda, Señor, llenarlos de esperanza, confrontarlos al mismo tiempo, Señor, que puedan tener aliento en tu palabra. Gracias, Señor, por este momento. Y quita de los labios, de la boca del predicador, cualquier palabra, Señor, que no esté fundada en la Escritura. Si así fuera, Señor, que solamente lea el texto, pero que no salga de su boca palabras que no van a glorificar tu nombre. Que sea Cristo exaltado, que sean las Escrituras las que hablen de ti, que den gloria de ti y nuestra vida siga siendo renovada. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis amados hermanos? Colosenses capítulo 3, versículos del 15 al 17. En este tiempo estaremos estudiando y estaremos hablando, reflexionando en esta porción de las Escrituras y hemos titulado y le hemos llamado al sermón de esta tarde Cualidades y prioridades del nuevo hombre. A manera de introducción y para no perder la perspectiva de la cual nosotros estamos hablando, yo quiero que ahí, con su Biblia abierta, usted pueda retroceder un poco y llegar hasta el versículo 1 del capítulo 3, para que podamos poner y para que podamos refrescar nuestra mente de todo lo que se ha estado hablando en los últimos 3, 4 domingos. Fíjese usted, como dice en el versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Desde ahí ya Pablo nos está hablando y se está refiriendo a la vida del nuevo creyente, a la vida del nuevo hombre, a la vida que ahora nosotros tenemos en abundancia en Cristo Jesús. Nos está diciendo: si pues habéis resucitado con Cristo, con lo cual debe ser una verdad eminente y evidente en la vida de cualquier persona que se haga llamar cristiano. No solamente somos cristianos porque lo profesamos con nuestra boca. No solamente somos cristianos porque traemos una Biblia a la iglesia. No solamente somos cristianos porque aparentamos vestirnos de una manera decente o recatada para venir a convivir y hacer iglesia, estar en comunión con los santos delante del Señor. No, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad, ¿qué cosa? Dice, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Desde ahí Pablo nos empieza a recalcar, desde ahí Pablo empieza a poner en perspectiva de nuestra mente, mi amada iglesia, que no vivimos por las cosas de este mundo. En la mente del creyente, en el corazón del creyente, en el sentir del creyente, debe de estar puesta una prioridad tan sola, debe estar puesta una meta, debe de ser regido por una cualidad evidente, que son también temas que se están hablando más adelante, pero es estar enfocados en las cosas de arriba. El mismo Jesucristo, al momento de ir a la cruz, recuerden ustedes cuando estaba en el huerto de Getsemaní, él estaba afligido. En esos momentos, él estaba pasando por un momento de sufrimiento. En esos momentos, su alma estaba siendo abatida. ¿Por qué? Porque sabía que estaba ante la muerte física inminente. Porque sabía que iba a ser un momento de agonía, porque sabía que iba a ser un momento de sufrimiento, porque sabía que iba a ser un momento difícil para la carne en la cual él también se encontraba, porque era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Pero a pesar de ver hacia la cruz, no se limitó solamente a ver ese dolor. Él vio más allá. Y vio la gloria de Dios. Y vio dónde él había estado un día antes de que todo fuese creado por él, por medio de él y para él. Él sabía que su fortaleza provenía del Padre. Él sabía que su manera de vivir daba gloria a Dios. ¿Por qué? Porque él había sido enviado para cumplir la palabra de Dios. Tenía una mente y un corazón puesto en las cosas divinas, en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. En el versículo 2, mire, poned la mira en las cosas de arriba, dice, no en las de la tierra. Y después, después del versículo 4, podemos encontrar una división puesta por el hombre, donde dice la vida antigua y la nueva. Bueno, no sé si usted está leyendo la versión internacional, no sé si usted está leyendo la nueva traducción viviente, la cual a mí me encantan, pero por lo menos en lo que dice la reina de todas las versiones, que es la Reina Valera, dice la vida antigua y la nueva. Eso nos da la pauta para que nosotros podamos tener un mejor entendimiento del contenido que posee este capítulo. Para que nosotros podamos comprender un poco más de todas las cosas que Pablo está hablando a lo largo de este capítulo. La vida antigua y la nueva, de las cuales se ha predicado estos últimos domingos, como lo dije anteriormente. Pero lo repito nuevamente, para que usted siga con esa perspectiva de las cualidades y prioridades que leeremos o explicaremos en un momento. En el versículo 9, en la segunda parte, dice: habiéndoos despojado del, ¿qué dice, iglesia? Del viejo hombre con sus hechos. Y el versículo 10 dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Y esto qué significa? Esto significa constantemente, esto significa diariamente, esto significa a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada día, el creyente está siendo renovado por la palabra de Dios. Está siendo una persona nueva. Cuando hablamos del nuevo hombre, no estamos hablando de una persona solamente, o nos vamos a limitar a decir que es una persona que acaba de venir a la fe. Cuando hablamos del nuevo hombre, no nos vamos a limitar a decir que es una persona que tiene 3 meses congregándose con nosotros, 3 meses que empezó a dar frutos, 3 meses de que él dice que es cristiano y nosotros lo estamos notando. No. El nuevo hombre significa la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Por eso dice en el versículo 9: habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Empieza a enumerar ciertas cualidades que debe de tener y debe poseer todo creyente, todo nuevo hombre, toda aquella mujer que ha nacido de nuevo. Todo aquel joven que ha conocido realmente a Cristo, todo hombre que está caminando en pos de la verdad de nuestro Señor Jesucristo, vestidos pues como escogidos de Dios. Un escogido de Dios, nosotros sabemos que es un santo, alguien que está apartado para el Señor. Llegamos al versículo 12 y dice: sobre todas estas cosas, nuevamente, el apóstol hace énfasis: vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Algo que mencionaba el pastor Máximo y utilizó dos términos: el no tener miedo, pero sí tener temor a Dios. Y ayer precisamente yo estaba, pues, cumpliendo con algunas tareas. Y me preguntaban acerca del término del temor y miedo a Dios y cómo equilibrarlo con el amor. Pues fíjese aquí en el versículo 14, dice: vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Mi amado hermano, si usted no tiene amor por el Señor, todo lo que usted intente hacer en la actividad religiosa de la iglesia será por miedo. Usted no querrá pecar por miedo, por temor a las consecuencias, y eso es legalismo. Pero cuando usted tiene amor por Dios, usted quiere agradar a Dios, y agradar a Dios significa obediencia, y esa obediencia significa: yo busco hacer la voluntad de Dios por amor a Él. Yo busco agradarle porque le he conocido y porque sé lo maravilloso que es muy distinto. Tenemos un temor a no quererle fallar, tenemos un temor reverente porque Él es digno de nuestra rendición total. Entonces, entendiendo esto, que estamos hablando que ha muerto el viejo hombre y en Cristo hemos resucitado como nuevas criaturas, que en Cristo hemos sido renovados y vivimos para Él. Vemos tres puntos interesantes en estos tres versículos de nuestra porción para esta tarde. El nuevo hombre, número uno, punto número uno, el nuevo hombre es gobernado por la paz de Cristo. Punto número dos, en el nuevo hombre mora y habita la palabra de Dios. Y punto número tres, en el nuevo hombre o el nuevo hombre vive por el nombre de Cristo. En el versículo 15 lo leemos, amada iglesia, y dice: y la paz de Dios gobierne, fíjese, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. El término paz, cuando nosotros leemos ahí al inicio, y la paz, ese término de paz, esa palabra puede tener dos significados. Un significado en el cual puede ser un tratado, puede ser un pacto. Ya ve que en nuestros países, la mayoría de nuestros países en Latinoamérica han pasado por un conflicto armado o han pasado por guerras civiles, en las cuales han tratado de firmar unos acuerdos de paz. Yo recuerdo El Salvador tuvo una guerra civil alrededor de 12 años, si no me equivoco, y en 1992 fue firmado un tratado de paz, un pacto, en el cual la guerrilla con el gobierno militar, o mejor dicho, con las fuerzas militares del gobierno, habían llegado a un acuerdo, habían llegado a un pacto de firmar ese tratado, ese convenio de paz, donde le ponían fin a la guerra. Pero por otra parte, tenemos otro significado en el cual nosotros podemos encontrar un descanso, podemos encontrar una tranquilidad, podemos encontrar seguridad de lo que acontece o lo que rodea nuestra vida. Está en eso, está en paz. Tenemos seguridad y tenemos tranquilidad. Así es que, mis amados hermanos, antes nosotros estábamos en un estado total de rebeldía para con Dios. Si éramos rebeldes, era porque no teníamos paz. Si no teníamos paz, era porque estábamos en guerra. Si estábamos en guerra, era porque éramos sus enemigos. Si éramos sus enemigos, era porque lo odiábamos. Y si nosotros lo odiábamos, era porque fuimos hijos de desobediencia, perdón, y de ira. No queríamos saber nada de Dios, no queríamos buscar a Dios, nos deleitábamos en el pecado y odiábamos su palabra. Pero bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Por esa tan sencilla razón, pero llena de peso, mis amados hermanos, es que los creyentes gozamos de descanso y seguridad por medio de la tregua, por medio del pacto firmado con sangre que hizo Cristo a través de la cruz del Calvario a favor de nosotros. Nosotros merecíamos el infierno. Nosotros merecíamos estar fuera de la presencia de Dios, pero Él fue el justo, Él fue el santo que pagó ese precio para poner fin a nuestra rebeldía, para poner fin a esa guerra, para poner fin a las blasfemias incontables que cometíamos en contra de un Dios tres veces santo. El justo muriendo por los culpables. Fue el justo recibiendo el castigo por los pecadores. Fue el santo quien llevó el castigo que tú y yo merecíamos. Él puso fin a esa guerra que teníamos con Dios. Y fue por medio de Él que hemos llegado a la reconciliación y a la redención de cada uno de nuestros pecados. Esa paz, mis amados hermanos, si usted sigue leyendo el versículo 15, dice: debe gobernar nuestros corazones, a la que asimismo Hemos sido llamados en un solo cuerpo y debemos ser agradecidos. Así lo dice el apóstol Pablo. Esa paz debe gobernar, debe señorear cada uno de nuestros corazones. Esa es una cualidad de todo creyente. Si usted es un nuevo hombre, si usted es un creyente que realmente ha nacido de nuevo, la paz de Dios debe de estar en su vida. Y esa paz gobernará por encima de cualquier situación frustrante, caótica, de sufrimiento, de dolor, de necesidad por la cual usted esté pasando. Esa paz te dará tranquilidad, esa paz te dará seguridad, no por los beneficios que tenemos a través de Cristo, no por las promesas de Dios solamente, sino porque hemos creído en el Dios de las promesas, sino porque estamos aferrados al Dios que nos comparte esos beneficios. Esa es la paz que el mundo no entiende. Esa es la paz en la cual nosotros estamos anclados. Y esa paz nos debe de llevar a tomar buenas decisiones, decisiones que honrarán el nombre de Dios, decisiones que nosotros tendremos paz en nuestro corazón, que no afectarán de una manera irreverente a cada una de las personas que nos rodean. Es decir, como yo soy un nuevo hombre en Cristo, una cualidad que tiene el nuevo hombre es tener paz. Y no solamente una cualidad exterior, sino que también es una prioridad. Porque la prioridad del nuevo hombre es estar en paz con Dios y que su paz habite en él. Y mostrar esa paz donde él se desenvuelve cada día. Esa paz no solamente es una paz individual, no es una paz que solamente va a estar en nuestro corazón, va a gobernar en nuestro corazón, pero para quedarse ahí, de ninguna manera. Es una paz que se hace exterior y se muestra relacionalmente, es decir, en cada relación, en nuestra relación de trabajo, allí se va a mostrar la paz de Dios en nuestra vida. Ahí vamos a ver nosotros cómo reaccionamos ante situaciones difíciles. ¿Quién no ha tenido una situación difícil en el trabajo? ¿Quién no ha pasado por momentos en los cuales quizás un compañero de trabajo le dijo algo inapropiado a usted y usted, como que es un Alka-Seltzer, ¿verdad? En un vasito con agua, solo lo empieza a hacer. ¿Pero qué pasa? La paz de Dios debe gobernar su corazón. Y es la paz de Dios quien debe enaltecer el nombre de Cristo. Que vean que Cristo reina en usted. Usted va a mostrar entonces el carácter de Cristo por medio de la paz que habita y vive en usted. Y esa paz, mis amados hermanos, es una paz que nos hace estar en armonía con Dios y en armonía con la gente que nos rodea. Fíjese cómo Pablo nos está hablando y está utilizando este término de paz a lo largo de la carta a Colosenses. En el capítulo 1, versículo 3, nosotros podemos encontrar que dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Mire, la oración va del lado de la gratitud. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, ahí estamos viendo, amada iglesia, cómo se refleja lo que Él nos dice al final del versículo 15, donde dice que esa paz que debe gobernar en nuestros corazones, precisamente es a la que hemos sido llamados a practicar en un solo cuerpo, estando en armonía. Un solo cuerpo debe estar en armonía. Por ejemplo, cuando a mí me sucedió lo del derrame facial hace un año, mi cuerpo no estaba en armonía, y a veces no está en armonía porque el ojo no actúa de acorde como debería de actuar. Muchas veces actúa de una manera desproporcionada, me empieza a pispilear más de lo normal, el nervio me empieza a saltar, no está en armonía y no está en balance con los demás miembros de mi cuerpo. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo acá, que la paz de Dios debe estar en nosotros y esa misma paz nos lleva a estar en una comunión, en una armonía total con el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos aquí adorando a un mismo Dios. Nosotros estamos aquí para exaltar a un mismo Dios. Y ese Dios a quien nosotros adoramos y ese Dios a quien nosotros exaltamos, pues comparte esa paz en cada uno de nosotros. Y debemos de estar en armonía. Y esa armonía es tal cual lo acabamos de leer en estos versículos, en el versículo 3 del capítulo 1 y el versículo 12, donde estamos que de una manera orando al Señor y dando gracias nos llevará a ser agradecidos con Dios. Fíjese usted en el capítulo 2, versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces, recapitulemos rápidamente estos tres versículos. En el versículo 3 vemos a Pablo orando por la iglesia de Colosas, orando por los hijos de Dios. Y eso lo lleva a darle gracias a Dios. En el versículo 12 del capítulo 1 dice, con gozo dando gracias al Padre. Él estaba lleno de gozo, pero estaba encarcelado. Usted ha estado en una situación difícil y a pesar de estar en una situación difícil, ha sido más el gozo de estar en Cristo que en esa situación inoportuna. Cada situación, cada momento que el Señor permite por el cual nosotros pasemos es solamente la experiencia de poder cada vez comprobar que Él está en la vida del creyente. Debemos orar con acción de gracias. Debemos de estar felices en Cristo. Y dice en el versículo 7 del capítulo 2, arraigados. Nosotros no podemos orar con acción de gracias si no estamos arraigados en la palabra de Dios. Nosotros no podemos estar completos y felices en Cristo si no lo hemos conocido y hemos sido edificados por medio de su palabra. No habrá gratitud en la vida de un creyente si no es en su vida practicado estos elementos. Si usted no ora, no puede tener comunión con Dios. Si usted no se edifica en su palabra, no puede tener comunión con Dios. Y eso lleva a una gratitud. Nosotros no podemos ser agradecidos con Dios. Por eso es que la gente se anda quejando tanto. No, me salió mal esto. No, es que esa casa que yo tengo. No, es que el apartamento donde yo vivo. Es que ese carro que a cada rato esto. Es que esa mujer que Dios me dio. Es que ese hombre que Dios me dio. Y nos quejamos por cada una de las cosas. ¿Por qué? Porque no somos agradecidos. Si nosotros fuéramos agradecidos con Dios, sería una muestra evidente que también la paz de Dios habita en nuestro ser, porque la paz de Dios nos hará estar en armonía con Dios primeramente y con lo que nos rodean, porque la paz de Dios que gobierna nuestro corazón entonces nos hará estar en gratitud con Dios por medio de buscarlo en oración y por medio de estar edificándonos a través de su palabra. No nos mintamos. No puede haber paz y no puede haber armonía y no puede haber gratitud si nosotros no practicamos estas disciplinas, las cuales son la búsqueda de Dios por medio de la oración y por medio de su palabra. Punto número dos. En el hombre nuevo mora y habita la palabra de Cristo. Versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Fíjese. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mis amados hermanos, la palabra de Cristo se refiere a la revelación que Dios ha tenido por parte del Espíritu Santo, inspirando sus sagradas escrituras. ¿Cómo conocemos nosotros plenamente a Dios? Por medio de su palabra. ¿Cómo conocemos nosotros qué es lo que agrada a Dios? Por medio de su palabra. ¿Cómo nosotros podemos obedecer a Dios? Por medio de su palabra. No hay ningún otro medio, mis amados hermanos. Por medio de la palabra de Dios es que nosotros vamos a conocer a Cristo. Y por medio de la palabra de Dios, conociendo a Cristo, es que nosotros conocemos su hermoso evangelio. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando estamos fuera de la iglesia? Compartimos el evangelio con aquellos que no conocen a Dios. ¿Y de quién les hablamos? ¿Le hablamos de nosotros? No, le hablamos de Cristo. ¿Y a quién citamos cuando le hablamos de Cristo? Citamos su palabra. Ese es el problema que tenemos en el siglo XXI. Todavía pensamos que se trata de nosotros y que es por nosotros. No, mis amados hermanos, se trata de Cristo y su glorioso evangelio. Se trata de Cristo y las escrituras que transforman y que son santas. De eso se trata, no se trata de nosotros. Entonces, la palabra de Cristo será una cualidad y una prioridad para la vida del nuevo hombre. ¿Por qué? Se querrá alimentar de la palabra de Dios, querrá vivir la palabra de Dios, querrá compartir la palabra de Dios. Eso es lo que habita en la vida de un nuevo hombre, la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis amados hermanos, es aquella que nos hace a despojarnos del viejo hombre, tal cual lo hemos leído en este capítulo 3. Las verdades de las escrituras deberían impregnar cada área de la vida del creyente. Las verdades de las escrituras deberían en la vida de todo aquel que ha nacido de nuevo ser un pensamiento, ser una manera de vivir. Hay personas que se equivocan cuando dicen que el cristianismo es una cultura. La cultura, mis amados hermanos, son situaciones, costumbres o tradiciones que se presentan en determinadas épocas de tiempo. Así como en siglos anteriores estuvo la cultura maya presente en nuestros pueblos precolombinos, así también como estuvieron los incas, fueron culturas que sabemos nosotros de ellas, sí, por la historia, pero el cristianismo no es una cultura. El cristianismo es una manera de vivir, es un estilo de vida. El estilo de vida, mis amados hermanos, es el medio por el cual una persona da testimonio de lo que hace, da testimonio de lo que cree, da testimonio de lo que vive, da testimonio de todo lo que escucha y todo lo que sale de su boca. Ese es un estilo de vida y ese es el cristianismo. El cristianismo es lo que nosotros practicamos. La gente nos va a catalogar y va a determinar una opinión acerca de nosotros por lo que nosotros creemos, por lo que nosotros escuchamos y por lo que nosotros vivimos. Ese es un estilo de vida. Y un estilo de vida diferente al viejo hombre. ¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos en Cristo y nos alimentamos de su palabra. que la palabra de Dios dice, mora en abundancia en nosotros. Esa misma palabra, mis amados hermanos, es la que nosotros debemos de tener cuidado de escuchar. Usted lo puede leer en Mateo capítulo 13, versículo 9. Esa misma palabra es la que nosotros debemos usar. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Y esa misma palabra es la que nosotros debemos de guardar en nuestro corazón. Capítulo 119 de Salmos, versículo 11. Y esa misma palabra es a la cual nosotros nos aferramos. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Entonces, mis amados hermanos, esa misma palabra es la que también habitará en nuestros corazones. Esa misma palabra, mis amados hermanos, es la que hará que nosotros tengamos abundancia de gratitud hacia nuestro Señor. Esa misma palabra es la que dará resultados específicos, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿De dónde creen ustedes que va a proceder la sabiduría para poder mostrarle al pueblo de Dios lo que es debido y lo que no es debido? De su palabra. ¿Quién es que determina la manera en la cual vive un creyente? La palabra de Dios. Por medio de ella nos regimos, por medio de ella actuamos, y la palabra de Dios es la que nosotros deberíamos de honrar con nuestras vidas. Ahora, fíjese, hay otro concepto que acá también nos habla el apóstol Pablo. Y es que además que la palabra de Cristo dice, mora en abundancia en vosotros, y que seamos enseñados y exhortados los unos a los otros en toda sabiduría que procede de la palabra de Dios, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto es una parte muy, pero muy delicada. Una parte muy fundamental también en toda iglesia y en la vida de todo creyente. ¿Por qué? Porque son las evidencias exteriores de lo que usted tiene en su corazón. Empezamos hablando que en la vida del nuevo hombre hay una cualidad y una prioridad. La cualidad exterior que va a mostrar es que hay una paz que gobierna en su corazón. Y esa va a ser una prioridad también que va a estar buscando constantemente. ¿Y cómo va a buscar esa paz? Por medio de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios está habitando en nuestro corazón, es esa misma palabra la que va a irradiar sabiduría para que nosotros podamos exhortar a otras personas y enseñarlos en la sabiduría de Dios, no en la nuestra. Y si nosotros estamos llenos, mire, qué maravilloso es esto, si nosotros estamos llenos de esa palabra y si nosotros somos gobernados por la paz de Dios, ¿qué vamos a buscar? Un creyente, un nuevo hombre, en todo momento se querrá alimentar, exaltar y adorar a Dios por medio de salmos e himnos, por medio de cantos espirituales. Es lo que abunda en la vida del creyente. Mire, por ahí alguien dijo que dime lo que canta la iglesia y te diré en qué creen. Eso es muy cierto. Por eso, si usted se fija, nosotros por medio de la alabanza se busca siempre exaltar a Dios, exaltar a Cristo. Usted ve canciones ahí que nosotros hemos cantado, que son himnos, que proceden de los salmos, porque esos son los salmos, es la palabra de Dios, donde se le ponía música y donde nosotros lo hacemos para adorar y exaltar el nombre de Dios. Entonces, ahora, si usted prefiere oír las canciones de Maluma y todos esos, es porque en usted no abunda la paz de Cristo. Es porque usted no se está alimentando la paz del Señor, de la palabra del Señor. Un nuevo hombre desea las cosas espirituales, no las carnales. Un nuevo hombre se place en escuchar cuando él tiene tiempo, se place en encender la radio y poner un himno, cantar algo espiritual que lo lleve a estar en comunión y que esa relación se haga estrecha con su Dios. No va a ir oyendo sinvergüenzadas, no va a ir oyendo canciones en la actualidad que denigran a la mujer. No va a ir escuchando, no va a ir oyendo canciones que solo hablan de violencia, que hablan de sexo, que hablan de drogas, que hablan de los narcos corridos. ¿Ha escuchado esas cosas? Espero que ya no. Pero esa es la cultura que está en el mundo y esa es la cultura que nos está borbandeando día a día. Pero un nuevo hombre, mis amados hermanos, es alguien que se va a diferenciar de todo lo que está lleno el mundo. Un nuevo hombre es el que vive por Cristo. Un nuevo hombre es el que habita la paz de Dios. Un nuevo hombre es el que se está llenando constantemente y siendo renovado por la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios va a dar testimonio y va a mostrar evidencia, va a mostrar cualidades y nos va a llevar a tener prioridades en nuestra vida. Capítulo 3 nos habla. Y como hemos visto, que fuimos sepultados al viejo hombre y resucitados con Cristo, una nueva criatura, una nueva manera de vivir, una nueva manera de pensar, una nueva manera de dar testimonio de lo que somos. Entonces, la palabra de Dios nos irá guiando a obtener la madurez espiritual y esa madurez espiritual por medio de la palabra de Dios nos llevará también a tener emociones correctas, una manera de sentir que agrada a Dios. Por eso él menciona, el apóstol Pablo, esta parte importante donde dice, cantando con gracia al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, algo que alimenta el alma, algo que llega a nuestro corazón, algo con lo cual nosotros también vamos a dar testimonio. Fíjese, aquí está diciendo espirituales. Todo lo que es espiritual trae paz. Todo lo que es espiritual nos hace estar en calma. Todo lo que es espiritual nos da seguridad en Cristo Jesús. Pero si usted anda oyendo ahí esas cosas, si usted se anda alimentando de otro tipo de música que no complace al Señor, pues lo llevará también a no estar en gratitud con Dios. Lo llevará a estar fracturando día con día esa relación con el Señor. Por eso es que debemos de cuidar tanto lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos escuchan. Porque por ahí es donde todo llega al corazón. Y de la abundancia del corazón, ¿qué dice? De la abundancia del corazón, ¿se dan cuenta? Nos debemos de alimentar de las cosas espirituales. Llegamos al punto número 3. Un nuevo hombre vive por el nombre de Cristo. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo. Ahí dice, haced un 50%. No, ¿verdad? Ahí dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y nuevamente mire la palabra que menciona. ¿Dando qué? Gracias a Dios Padre por medio de Él. Mis amados hermanos, la manera más simple y la manera más práctica de vivir una vida cristiana es hacer todo, absolutamente todo, en el nombre de Cristo. Es decir, cada decisión que usted va a tomar, hacedla pensando en el nombre de Cristo. Cada palabra que usted va a decir, decirla en el nombre de Cristo. De la manera que usted va a tratar a sus hijos, trátelos totalmente en el nombre de Cristo. De la manera en que usted se dirige hacia su esposa, hacia su esposo, hágalo en la manera del nombre de Cristo. Todo, absolutamente todo. Mis amados hermanos, yo no traigo aquí una chistera para sacarme algo nuevo, algún truco, algo como por arte de magia. No, mis amados hermanos, todo lo que es bíblico no es nuevo. Y si es nuevo, no es bíblico. Aquí dice, la manera, o mejor dicho, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Es la manera más simple. Yo no puedo venir aquí a inventarme algo. Aquí dice, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Por eso es que Pablo, en Primera de Corintios, no sé si usted recuerda, capítulo 10, versículo 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Absolutamente todo, mis amados hermanos. Entonces nosotros estamos viendo ahí que el nuevo hombre ya no se rige por los pensamientos que antes tenía. Él se rige por el pensamiento de Cristo. Él se rige por la palabra de Dios. Él se rige y vive porque tiene una seguridad en la palabra que hace que tenga una paz que gobierne su vida. La paz que gobierna la vida del nuevo hombre hará que esté seguro y hará que permanezca anclado en la palabra de Dios. Habrán momentos, sí, y tendremos momentos en los cuales quizás estemos siendo de una manera u otra afectados por las tentaciones del diablo. Habrá momentos en los cuales quizás nosotros pasemos por un momento pero tan despreciable en nuestra vida que nos haga llegar a sentir desánimo o ánimo. Pero cada vez que nosotros estemos por una de esas situaciones, recordemos también que es parte de la comunión que tenemos con Dios. Entre más comunión nosotros tengamos con Dios, más agradecido estaremos y más confiado estaremos por medio de su palabra. Por eso él dice acá, que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Dios. Mi amado hermano, en la manera que tú te comportas en el trabajo, compórtate de una manera que todo lo que hagas, todo lo que digas en el trabajo, sea hecho en el nombre de Cristo. Si es hecho en el nombre de Cristo, créame, tu conciencia estará tranquila y el nombre de Cristo será exaltado en medio de tus compañeros de trabajo, porque verán lo que un Dios maravilloso está haciendo a través de ti. No serás tú el que brille, será Cristo. Y así sucesivamente en cada área de nuestra vida, dentro de nuestra familia. ¿Cuántos tienen familiares que no conocen al Señor o que no son convertidos? Yo tengo muchos. Pero saben, cada día le pido al Señor tener misericordia y tener sabiduría para saber actuar como Cristo en cada situación que yo estoy en medio de ellos. Yo le digo, Señor, por favor, dame la sabiduría de Cristo, Dame la mente de Cristo para yo poder actuar conforme lo hiciera Cristo en esta situación. Porque si yo actúo en la carne, tu reputación será mancillada. Pero si tú me das gracia, si tú me das misericordia para poder mostrar y actuar como Cristo, el nombre de Cristo será exaltado. Porque podrán rechazar la palabra que yo les intente predicar o que yo les quiera compartir, pero un día recordarán que alguien les quiso hablar del Señor. Así debemos ser nosotros. No como yo les estoy diciendo que actúo, sino siendo, actuando conforme a lo que Pablo nos está diciendo acá, hacerlo todo en el nombre de Dios. Quisiera cerrar con dos historias que están entrelazadas. En Inglaterra, alrededor del año 1956, murió un hombre muy dedicado al servicio de Dios, de apellido King. Este hombre tenía a cargo un programa para poder llevar ayuda a niños especiales. Y dice King que una vez cuando iba a este centro de ayuda de niños especiales, un niño dijo: "Ahí viene el hombre Jesús". Y dice que hasta ese día él no se había puesto a pensar tanto en las palabras que el niño le repetía cada vez que él los iba a visitar. Pero esa vez que el niño mencionó esa palabra, "Ahí viene el nombre, el hombre Jesús", perdón, ese día él se preguntó: ¿qué derecho tenía él para ser llamado un hombre Jesús? ¿Hasta qué punto él se parecía realmente a Jesús? Ahora quiero contarles la otra historia. Dicen que había una casa de alquiler, quizás en otros países se conoce como una posada, donde quizás uno paga una pequeña cantidad de dinero por pasar ahí, le rentan una habitación, un cuarto, para poder pasar ahí la noche o para poder pasar algunos días mientras uno renueva el camino. Da la situación que ahí vivía, en esta casa de alquiler o una posada, había una niña de 14 años, que era explotada día y noche sirviendo, haciendo las camas, fregando los trastos, barriendo, trapeando, en fin, lavaba la ropa de todos los inquilinos, ella hacía de todo. Y el pago que tenía era casi nada, pero lo hacía para poder ayudar a su familia. Eran días de mucho dolor y de sufrimiento y de mucha humillación que pasaba esta niña. Un día llegó un hombre, llegó un viajero y pidió que le rentaran, que le alquilaran un cuarto por un mes. Durante estos 30 días que estuvo este hombre hospedado en esta posada, él le hacía favores a toda la gente. Él era muy amable con la niña. Él ayudaba a la niña a poder trapear, a poder barrer. Él le daba comida a la niña también, compraba comida para ella. Le había comprado ropa, le había dado dinero para que ayudara también a sus papás. Siempre trataba también de pues enseñarle buenas costumbres y buenos modales. Y así era con cada uno de los inquilinos que vivían en esa posada. Pasado el mes, él se tuvo que retirar. Pasado el mes, él se iba, tomó sus maletas y cuando iba a salir de la posada, se acercó la niña y le dijo: "Por favor, señor, dígame, ¿es usted él? ¿Es usted Jesús? ¿Es usted del que tanto predican y del que tanto hablan?" ¿Y sabe por qué le preguntó eso? Por la manera de vivir, por la manera de actuar, por la manera de hablar que tenía este hombre. cada uno de los creyentes deberíamos de hacer lo mismo que Pablo dice que está el nuevo hombre, vestidos de Cristo. Cada uno de los creyentes debería vestirse de Cristo de tal modo que cuando las personas nos vean, no vean a Máximo, no vean a Ovidio, no vean a Leonel, no vean a Pepe, sino que vean a Cristo, porque es Cristo el que habita en nosotros, porque es Cristo quien nos está renovando día a día, porque es Cristo el que hace que haya algo bueno en nosotros. Si la gente ve y verá algo bueno en nosotros, no, que no le quepa duda que es Cristo quien lo está haciendo, no nosotros. Vivamos de tal manera que la paz de Cristo sea una cualidad y una prioridad en nuestra vida. Vivamos de tal manera que seamos agradecidos con Dios. Vivamos de tal manera que sea la palabra de Cristo que reine en nuestros corazones. Vivamos de tal manera que nos alimentemos día con día de la palabra de Dios. Vivamos de tal manera que nuestros oídos escuchen cantos, himnos espirituales que adoren y exalten a Cristo. Vivamos de tal manera que nuestros ojos se cuiden de las cosas terrenales y que vivan ansiando, anhelando desmedida y proporcionalmente poder estar en la presencia de Dios para ver lo que es eterno. Vivamos de tal manera que cuando nos vean a nosotros, vean a Cristo. Vamos a orar.